mirarme comprenderás. Te pido que me mires un poquito más y al mirarme comprenderás que te quiero, vida mía, que te quiero, sin tu amor vivir no podría. Un poquito más y al mirarme comprenderás.